¿Cómo se llama? Nicolás Ochoa. ¿En qué organizaciones participa? Yo soy de taller de pataflora, pataflora y pizza. ¿Y cómo se hacen las pataflores? ¿Cómo, qué material lo usa? ¿Cómo es? Harina leudante, huevo, margarina, un poquito de azúcar y sal. Ajá. Y hacemos pizza también. ¿Y cómo se hace la pizza? La pizza en 1 kilo de harina, 1 cucharada de aceite, 1 cucharada de levadura y un poco de agua tibia. Ajá. Y se va mezclando y se hace la, claro, la masa. ¿A qué se dedican? ¿Y yo en qué me dedico? Sí. Bueno, yo soy jubilado. Ah. Soy jubilado y estoy en el Hospital Colonia de Santa María. ¿Cómo funcionan? En Santa María, en el Hospital Santa María, pertenecemos, pero estamos afuera del hospital. Tenemos el taller de sociolaboral afuera, porque hemos tenido problemas con el edificio y el hospital nos alquiló un local afuera. O sea, estamos en Vía Busto. En Vía Busto estamos, tenemos el local ahí. Ahí tenemos el sí, sociolaboral. Y ahí tenemos huerta, tenemos gallina, tenemos conejo, tenemos... Y después de diversos sembrados hay. Y tenemos taller de carpintería. El señor es el jefe de ahí de la huerta. Y tenemos taller de carpintería, tenemos taller de las pizzas, taller de literatura, talleres de ¿cómo se llama? De pintura. Sí, diverso de todo ahí, de todo un poco. Y se va a agregar el taller de música. De música. Estamos de lunes a viernes. De viernes, de lunes a viernes. De 7:30 más o menos hasta la 1. Hasta la 1. ¿Y cómo se financia? Bueno, eso es por el ministerio. Ministerio, nosotros pertenecemos al Hospital Santa María, Colonia Santa María. ¿En qué más? ¿De qué le gusta más trabajar? Bueno, yo mi profesión fue panadero. Ah. Así que todo lo que es harina me encanta. Ah. Me encanta. Y participo en varios también, otros talleres también, como de carpintería. Ya sí, en todo, me gusta todo un poco. ¿Su organización? ¿Cómo? ¿Su organización? ¿Organización? Sí. Y bueno, yo soy interno, estoy de alta. Yo ingresé en el 2011, hasta el 2007, hasta el 2012 estuve internado. Bueno, ¿a quién que le mandan un saludo por la radio? Bueno, para todos mis compañeros que quedaron en Santa María y espero que la estén pasando bien, que la disfruten. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señor. Muy amable.